Cuando perdió aquel pañuelo de estéril tierra gredosa, sus manos dos mariposas cambiaron de rumbo el vuelo. Argüello quedó en el pueblo y allí junto al río Manso levantó su humilde rancho y entre tacuaras y adobes calienta la ollita pobre de sus sueños desvelados. ¿Cómo le va, don Argüello? Aquí me tiene paisano. Muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando. Comentan, lindo ranchito, usted debe ser feliz. Bueno, Marcelo, no hemos tenido suerte por ahora ubicando a Sandra Corvo, que habíamos combinado para esta hora. Quizás esté en alguna actividad trabajando o algo que le ha impedido atender el teléfono, pero de todas maneras queríamos en estos minutos reflejar por lo menos un resumen de las inquietudes que están planteando en una declaración que hicieron pública, que enviaron a Radio Centenario, a cuenta de que podamos ampliar conversando con ellos próximamente, ¿no? Exactamente, ellos emitieron este comunicado en la Red Unión de Grupos de la Costa. Dice: de nuestra mayor consideración a la prensa y a la opinión pública, informamos que desde la Red Unión de Grupos de la Costa, integrada por 46 agrupaciones de la costa de Uruguay, hemos enviado una misiva adjunta a distintas autoridades en la que manifestamos disconformidad con las acciones sistemáticas de falta de cuidado asociadas al manejo y control de los espacios costeros que se vienen realizando desde los ámbitos de decisión. Denunciamos la ejecución de obras de notorio impacto ambiental, la devastación constante de las zonas costeras, el carácter inconsulto de algunas obras con impacto ambiental, la falta de comunicación y la ausencia de diálogo, la vulneración de las normativas vigentes, la primacía de intereses privados frente a los bienes comunes, la no valoración de los conocimientos científicos y los saberes locales asociados a las dinámicas del ecosistema costero, la potente destrucción del acervo social y cultural de las poblaciones que habitamos estos territorios. Uno de nuestros objetivos es dar solución a las problemáticas que se desprenden de las condiciones actuales y afectan a toda la franja costera de nuestro país a través del trabajo mancomunado entre la academia, la sociedad civil, nuestros gobiernos y Estado. Para garantizar la supervivencia de los sistemas costeros, especialmente sus playas, así como la identidad de los paisajes costeros, consideramos de carácter urgente cambiar el sistema de planificación, gestión, administración técnica y control ambiental. En la misiva enviada al gobierno proponemos la creación de una mesa ambiental conformada por actores involucrados en la temática costera para instrumentar un protocolo de actuación que nos permita avanzar hacia una gestión sustentable de la zona costera en general. En la carta enviada exigimos el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, de la Ley número 17.283 de Protección del Ambiente, la Ley número 19.772, Directriz de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del Río de la Plata y el Océano Atlántico, y la Ley número 19.773, que ratifica el Acuerdo de Escazú. Agradecemos, bueno, dicen justamente en la comunicación, los espacios de información, sí. Las organizaciones firmantes, Agrupación Tucutucu, Aguarapopé, Educación y Gestión Ambiental, Aprobioma, AREDAC, que es la Asamblea Regional en Defensa del Ambiente Costero, la Asociación Civil Nativos Punta Negra, Asociación de Estudiantes y Egresados de Conservación de PET Arrayanes, Asociación de Vecinos de Bellavista, Asociación de Vecinos de Las Grutas, la Asociación de Vecinos de Ocean Park, la Asociación Fomento de Sauce de Portezuelo, la Asociación Uruguaya de Guardaparques, Colectivo AVE, Acción Vecina La Paloma, COENDU, Conservación de Especies Nativas del Uruguay, CURE, Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental, la Comisión de Fomento de San Francisco, la Comisión Punta Colorada, la Comisión de Vecinos de Balneario Buenos Aires, Dunas de La Paloma, Ecogrupo Punta de Valdés, Grupo Alas Piriápolis, Guardianes de la Costa, Grupo Curupí San Luis, José Ignacio en Acción, Justicia por Nuestras Playas, Carumbé, La Capuera Medio Ambiente, Liga de Fomento José Ignacio, Liga Jauregui Berri, Fundación Lagunas Costeras, Limpieza de Costas del Uruguay, Maldonado por la Tierra y el Agua, Manantiales Natural, Mesa Nacional de Guardavidas del Uruguay, MOUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, Nativos Punta Colorada, Planta Arenas, Red de Variamientos de Fauna Marina, Sin Pavimento, Socobioma, Subcomisión Franja Costera, Municipio de La Floresta, Entre Arroyos, Trip Natural, la Unión de Vecinos para la Conservación de la Sierra de las Ánimas, Vecinos al Este del Arroyo Maldonado, Asociación Civil Nativos Punta Colorada, Asociación Civil Yacupacha Uruguay, Ecoparque Acciones Ecológicas en Parque del Plata y la Comisión Vecinal de Punta Negra. Este es justamente entonces el comunicado que sacó la Red Unión Grupos de la Costa, que tiene que ver obviamente justamente con esta disconformidad, con estas denuncias que vienen presentando ante las autoridades por lo que tiene que ver con las acciones sistemáticas de la falta de cuidado asociado al manejo y control de los espacios costeros que, bueno, se están realizando desde los ámbitos de decisión. Paisano, tengo que pescar, véngase otro día, vamos a prosear, que hablé con su amigo, el doctor fiscal, Ancina no me echan también del fungal. Ancina no me echan también del juncal, Ancina no me echan también del juncal.